Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de productividad. La clase pasada estuvimos hablando sobre, bueno, planteamos tres estrategias, hablamos de la importancia, o recomendaciones, ¿no? Hablamos de la importancia de iniciar con lo más difícil al inicio del día, al inicio de cada mañana, ¿no? Aprovechando esa frescura que tiene nuestro cerebro. Estuvimos hablando también sobre la importancia de ordenar el sitio de trabajo donde estamos para hacerlo más relajado, para concentrarnos mejor, para que esa creatividad fluya. Y hablamos también sobre la importancia de hacer una cosa a la vez. Eso de la multitarea, etcétera. Sí es cierto que tenemos esa capacidad, pero es mucho más eficiente concentrarse en una cosa a la vez. Pues bien, en la clase de hoy vamos a hablar de un método que a mí me sirve muchísimo, sobre todo cuando hay semanas, porque tengo que decirlo, tengo semanas o tengo un día a la semana que de repente no quiero hacer nada. Y eso lo hablé incluso en uno de los episodios de Te Invito a un Café, que no quería hacer, que no quiero hacer nada, que estoy perezoso, que estoy vago, como decimos en mi país. Y el tener esta herramienta que te voy a presentar a continuación, pues me ayuda a retomar mi día y a seguir los otros días. Si bien es cierto que podemos ser flexibles y saber que si tenemos un día malo o un día de bajada emocional, bueno, todos tenemos derecho a tener esos días porque no son cosas que planificamos. Pero cierto es que la vida sigue, ¿no? Y al otro día hay que continuar y hay que recoger un poco lo pendiente del día anterior para que no se acumule. Porque cada día se presentan nuevos retos, cada día se presentan nuevos problemas a los que tenemos que darle solución. O sea, que no podemos detenernos en lo que no hicimos ayer solamente, dejándolo lo de hoy pendiente para mañana. No puede ser, porque entonces se convierte en una cadena que es para nada productiva. Y bueno, la herramienta que te quiero presentar es la rueda de la productividad. Vamos a ver, la rueda de la productividad consiste en establecer, que tú puedas establecer a partir de las recomendaciones anteriores, de las clases anteriores, cuál es el horario, cuál es el tiempo en el día en que tú vas a dedicar a las cosas que son importantes para ti, pero a cosas que tal vez para ti no son importantes como criterio personal, pero que sí son importantes. Me explico. Quizás para ti no es importante hacer ejercicio, porque quizás no te gusta, porque, ¿verdad? Pero el ejercicio es algo necesario para el mantenimiento del organismo. Entonces, de alguna manera, tienes que sacar tiempo alguna vez al día o a la semana para hacer, aunque sea un poco de ejercicio. Buscar el ejercicio que más te acomode si es un tema de rendimiento. Quizá para ti no sea importante dormir y duermes poco. Bueno, pero que para ti no lo sea, lo entiendo perfectamente y lo respeto, pero dormir es vital para un buen desenvolvimiento físico, psicológico y emocional y para ser más productivo. Entonces, esas son cosas vitales. Entonces aquí yo te señalo, aunque está en inglés, yo te voy a dejar debajo para que puedas descargar el PDF en español de la rueda de la productividad que adapté al español. Mientras tanto, lo que voy a hacer es que vamos a ir rellenándolo, lo voy a ir explicando, traduciendo también, para que luego tú lo puedas llenar con el PDF que te voy a dejar debajo. Bien, y comenzamos a llenar esta rueda de la productividad. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que tú identifiques primero, vamos a hacer una leyenda con diferentes colores, señalando, dándole un color a cada una de las actividades que están en el centro. En el caso del color naranja que voy a utilizar, va a ser para la tarea principal del día, la que te requiere un compromiso diario obligatorio. Bueno, obligatorio, sí. O sea, o que tú entiendas que es un compromiso para ti. El trabajo, la universidad, etcétera. Tu tarea primaria la vamos a señalar con ese color naranja. Con el color rosa vamos a señalar otros trabajos que tengas en el día. Por ejemplo, si tienes otro trabajo en la tarde, si tienes otros compromisos, si tienes que cumplir con otras obligaciones, pues eso lo vamos a señalar con color rojo. Con color verde vamos a hacer pues actividades que sean diversas, es decir, actividades diversas que tú puedas, no sé, leer un libro. Bueno, no, tiene que ser actividades, no hobbies ni actividades de ocio. Actividades diversas, puede ser que un día tengas que ir a una charla, tengas que ir a una clase en particular, estás haciendo una maestría, etcétera. Luego, con color azul vamos a dibujar la categoría de diversión y actividades relajantes. Diversión y actividades relajantes. Vamos a poner de morado o fucsia o violeta, no sé, bueno, dependiendo. Los ejercicios y mantenimiento físico. Ejercicio y mantenimiento físico va a ser con morado. Y dormir, que puede ser blanco igual, o puede ser, bueno, amarillo. Horas de dormir. Entonces, esta rueda lo que nos plantea es que distribuyamos estos colores, esta leyenda de estas cosas que son, que deben ser para ti importantes en el día a pesar de las otras actividades que quieres incorporar en tu día. Es decir, todos tenemos que cumplir con un trabajo, una tarea principal en el día. Todos pudiéramos tener más de una tarea en el día, obviamente. Todos podemos realizar actividades varias, actividades para relajarnos, para divertirnos, para hacer ejercicio, para dormir. Y lo que presenta aquí la rueda son cuadros y cada cuadro representa una hora. Entonces tenemos aquí midnight, medianoche, que comenzaría a las 12 de la madrugada y sería, vamos a bajar la intensidad del lápiz, y sería entonces la 1 de la mañana o de la madrugada, las 2, las 3, Bueno, las 12, esta sería las 12. Vamos a borrarlo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ok, vamos, 12. 12, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que completamos 24 horas del día. 24 horas. Y la idea es que dentro de cada hora nosotros rellenemos con el color de lo que vamos a incorporar que está en la leyenda. Es decir, ¿cuántas horas al día son podemos comenzar por el sueño? ¿Cuántas horas al día son recomendables para dormir? Bueno, los estudios dicen que de 7 a 8 horas el cuerpo necesita para restablecerse. Muy bien, pues entonces yo tengo que señalar ahí cuáles van a ser eso, cuál es la distribución de esas 7 horas que yo quiero lograr, por lo menos en los días productivos, que son de lunes a viernes. Lo voy a llenar como lo hago yo, como lo tengo yo estipulado. Yo, por ejemplo, pongo aquí esto más grueso, yo me estoy acostando alrededor de las 9 de la noche, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, más o menos a las 9 de la noche y me estoy levantando a las 4 de la mañana. Por tanto, llenaría hasta aquí. Vamos a poner esto un poquito menos grueso para que no sea tan feo o tan sobrecargado. Y relleno mi rueda con mis horas de dormir. Muy bien, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas que para mí son suficientes. Para mí es suficiente dormir 7 horas. Quizás no, a veces los sábados puedo dormir 8 o 10 horas. Pero lo mínimo que yo necesito para tener buen rendimiento en el día son 7 y yo me conformo con lo mínimo, por lo menos en los días productivos. Entonces ahí tengo mis 7 horas de sueño. Luego vamos a seguir con ejercicio y mantenimiento físico. Bueno, vamos a comenzar con la tarea primaria, con la principal. La tarea principal, que es de color naranja, que lo recomendable es que sea a primeras horas del día. En este caso yo pudiera señalar como actividad primaria, en mi caso, mi empleo. Pero pudiera ser que para mí sea más prioritario el podcast, que es a las 4 de la mañana cuando me levanto. Entonces yo diría que para mí, mi trabajo primario, porque de eso depende mi futuro y mi independencia, en este caso y en este contexto actual, es el podcast y mi proyecto de mi blog personal. Entonces yo señalaría aquí, por ejemplo, las 4 de la mañana, que es más o menos lo que me toma, 5, más o menos 5 de la mañana. Esas 2 horas yo las dedico al podcast y como actividad primaria también en las tardes, por ejemplo, yo aprovecho y de 4 de la tarde a 6 más o menos de la tarde, yo realizo consultas online o desde mi consultorio. Y bueno, esas son 4 horas que para mí son indispensables porque esas son las que me acercan a lograr lo que yo quiero en términos de mi proyecto. Entonces, bueno, señalaría ahora otros trabajos con el Rosa. Otro trabajo, pues obviamente mi trabajo formal, mi empleo formal, que va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Esta es la tarde, una. A ver, voy a dejar esta hora en blanco porque aunque estoy en el trabajo, estoy en hora de almuerzo. O sea que no estoy trabajando como tal. Ahí está, 7 horas de trabajo de empleo. Y sigo señalando. Esa es la distribución actual mía. Tú puedes hacer la rueda de la productividad de 2 maneras. Cómo está tu vida actualmente, tus días productivos y cómo quieres que estén. O sea que esto te puede ayudar a complementar la planificación que hablábamos en las clases anteriores. Actividades variadas. Bueno, actividades variadas. Yo puedo, vamos a ver, verde. Yo pudiera, qué sé yo, una actividad variada. Pudiera ser, no sé, salir un día, bueno, estar con mis hijos, actividades variadas, aunque eso para mí también es de relajación. Actividades variadas, no sé, yo pudiera dedicarle quizás 1 hora o quizás no tengo actividades variadas. No voy a marcar actividades variadas, ciertamente que no, porque esas actividades variadas quizás ocurren más cuando es fin de semana, pero no días productivos, porque trato de estar lo más enfocado posible. Bueno, vamos con diversión y relajación. Bueno, cuando yo llego a mi casa, que puede ser o a las 5 de la tarde, o sea que puedo tener un espacio aquí si no tengo consultas. Y esto de las 4 que sigue naranja es porque estoy camino a mi casa. Pero puedo estar desde las 6, desde las 5 hasta las 7 de la noche en actividad, dedicándole tiempo de calidad a mis hijos y a mi esposa. Y generalmente de manera relajada, que ponemos música, que bailamos, que cantamos, que tocamos guitarra, que vemos un poco de televisión, que películas, etcétera. Que escucho podcast, que navego en internet, todo lo que sea ocio, pues caben dentro de esas 2 horas. Ejercicio, en el caso de ejercicio y mantenimiento físico, mi mejor hora para yo hacer ejercicio es a las 6 de la mañana, entre 6, 6 y media. O como máximo a las 7, porque ya a las 7 estoy preparándome para ir al trabajo. Así que ahí tengo mi ejercicio y mi mantenimiento. Y aún así me sobran todavía 2 horas, que es desde las 7 de la noche hasta las 9. Bueno, pues está bien. Vamos a poner aquí las actividades variadas. ¿Cómo no? Sí, aparecieron. ¿Cómo no? Que de repente yo tenga algo pendiente que hacer del podcast o del blog, lo hago. Que si preparar el tema, se me olvidaba. Yo dedico 1 hora al día, o sea que no es tan variado aquí. Dedico 1 hora al día. Claro, antes de acostarme yo preparo el tema, el guión y el tema del podcast del otro día. Por tanto, eso va en mis actividades primarias. Entonces sí, definitivamente. Así está mi rueda de la productividad. Bueno, voy a señalar para terminar de llenarla. Actividades variadas. Bueno, a la 1 el almuerzo, obviamente. A la 1 el almuerzo. Y de 7 a 8 que voy camino a mi trabajo, voy escuchando podcast. Bueno, eso es lo que me toca porque voy de camino al trabajo. Ahí yo tengo mi rueda de la productividad, los días productivos, de lunes a viernes. 7 horas de sueño, 7 horas de sueño. Bueno, lo voy a poner, a ver, lo voy a poner mejor dentro de la misma leyenda. Lo ideal, lo que yo quiero es que tú hagas este ejercicio, o lo hagas conmigo, o lo hagas luego de ver la explicación, pero que lo hagas para que te des cuenta. Si quieres hacerlo, como te dije, de cómo era tu productividad antes y ahora cómo quieres que sea. Entonces, de sueño yo tomo 7 horas. De ejercicio y mantenimiento físico yo tomo 30 minutos a una hora. Voy a poner un 1 como máximo. De diversión y relajación yo tomo alrededor de 2 horas. Actividades varias, tengo 3 horas disponibles. Como son varias, no son planificadas. Generalmente no son planificadas. Otro trabajo, en este caso mi empleo, pues me toma 7 horas del día. Y mi actividad primaria, que va desde el podcast, el blog, la consulta, la preparación del tema y la publicación en mis redes sociales y revisar incluso mi correo electrónico. Entonces tenemos 2, 4, 5 horas. Entonces fíjate qué interesante. O sea, podemos hacer muchos análisis a partir de este llenado de esta rueda de la productividad. Voy a quitar un poco aquí para que no se vea tan cargado. A ver, aquí tú puedes analizar de manera particular la cantidad de horas que te tomas al día y eso puede medir qué tan productivo eres. Por ejemplo, en mi actividad primaria yo me tomo 5 horas, es decir, que entre mi empleo formal y mi emprendimiento yo tengo una diferencia de apenas 2 horas. Porque en el empleo son 7 y en el emprendimiento son 5. Si yo dedico 5 horas diarias aproximadamente a mi proyecto, en una semana estoy dedicando 25 horas, en un mes estoy dedicando 100 horas. Entonces es imposible que yo no progrese o no avance en mi proyecto cada mes si estoy dedicando tanto tiempo. Es importante hacer este análisis. Si yo dedico 30 minutos diarios, apenas 30 minutos diarios a hacer ejercicio en la semana, como son 30 minutos, se supone que no es un ejercicio muy sobrecargado, pues entonces yo estoy logrando hacer a la semana 2 horas, de lunes a viernes solamente, 2 horas y media de ejercicio físico, que al mes se traducen en 10 horas. ¡Excelente! Entonces estoy haciendo ejercicio suficiente para mantenerme en buena salud. Ahora, imagínate que tú tuvieras en fun and relaxing, es decir, en relajación, actividades relajantes y divertidas, que tú tuvieras 3 o 4 horas diarias. ¿Qué tan productivo te hace a ti tener tantas horas de relajación? O imaginemos que tú tengas 8 o 9 horas de sueño. ¿Qué tan productivo te hace realmente tener la necesidad de dormir 9 horas? Este es el mayor insight o la mayor introspección que tú puedes hacer a nivel de tu tiempo y tu productividad. Yo quiero que tú descargues ahora tu rueda de la productividad, si ya lo hiciste perfecto y la llenaste mejor todavía, y la llenes. No como está actualmente tu vida, sino como tú quieres que estés a partir de los análisis que hemos hecho durante todo este curso. Yo quiero que tú lo llenes. Yo te invito y te motivo a que tú le tires una foto a tu rueda con tus colores bien bonito y me lo envíes al correo a través del formulario que tienes ahí o en mis redes sociales. No importa, yo estoy en todas partes para yo verla y darte mi opinión y mi retroalimentación. La clase que viene vamos a hablar sobre otras estrategias y vamos a ver más adelante otras técnicas que nos pueden ayudar a ser más productivo. Tienes un trabajo interesante esta semana. Sácale copia o guarda esta rueda de la productividad para que puedas quizás en 5, 10 años o en 2 años si tienes que rehacerla o si cada semestre, porque eres estudiante universitario, tienes que volver a hacerla, bueno, pues la haces de nuevo. Excelente, no hay ningún problema con eso. Así que espero que puedas hacerlo y nos vemos la clase que viene. Chao.